sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. Y no olvidaré aquel olor a vida en tu piel, nada más nacer. El sol te doró la piel para que morena fuera. De una palmada se oyó el canto de una sirena. No sé por qué dos estrellas bajaron para rizar tu pelo. Olé, olé. Y no sé por qué dos cometas se convirtieron en tus ojos negros. Olé, olé. Tan bonita, tan morena, tan gitana como era la flor que siempre quise en mi jardín. Siempre quise en mi jardín. Siempre quise en mi jardín.